escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. Yo. Tú. Ella. Él. Nosotras. Nosotros. Mejor. Varios o varios. Porque los tenemos bien puestos. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa Varios o Varios. Hoy estamos miércoles 24 de septiembre, si no me equivoco, del 2014. Un fuerte saludo a todos nuestros radioescuchas, todos y todas nuestras radioescuchas, así que vamos a arrancar. Hola Sammy y Neyita. ¿Qué tal chicos y chicas? Buenas tardes y bienvenidos a Varios o Varios. Hola con todos. Hola. Bien, vamos a arrancar con las noticias aquí en Varios o Varios y vamos a regresar con mucha información. Varios o Varios empieza con las noticias, donde las mujeres son las protagonistas. Pues bueno, en la tarde de hoy vamos a iniciar con las noticias de la actualidad. Pues bueno, la reconocida actriz de las películas de la saga de J.K. Rowling, Emma Watson, estuvo de visita en Uruguay. Pues la actriz Emma Watson causó revuelo al visitar Uruguay y a través de una ceremonia organizada por grupos feministas que exigen al gobierno una ley de paridad política entre géneros, cumpliendo su rol como embajadora de buena voluntad de la ONU. Aquí estoy, dijo, en un día en el que los derechos de la mujer son una prioridad. Sin estos derechos, las mujeres cada vez van a ser más susceptibles a la injusticia, dijo la recordada actriz de la saga Harry Potter. Watson, quien acudió con un sencillo vestido negro, estuvo en la ceremonia en la que las asociaciones feministas Cotidiano, Mujer Ciudadana y Red CNS, las mujeres presentaron 5.000 firmas para solicitar la creación de una ley más justa entre hombres y mujeres en la vida pública. A la salida del Parlamento, decenas de fans de Harry Potter que galoparon con el fin de pasar de esperar a su actriz favorita y pedirle un autógrafo o una fotografía. Así que chicas, ¿cómo ven la hazaña de la voluntaria de buena, la embajadora de buena voluntad de la ONU? Pues yo genial, siempre desde niña lo acepto públicamente, he sido fanática de Harry Potter a morir. Y bueno, no tanto de las películas, pero sí de los libros bastante. Y como Emma Watson fue la que protagonizó a la recordada Hermione, creo que sí hubo un cierto apego por parte de todos los que leímos la saga, los que de alguna manera fuimos parte de esa saga. Así que tome este tipo de iniciativas, de participaciones para apoyar una buena causa, me parece genial y súper interesante. Sobre todo porque esta actriz, perdón, en lo personal me parece increíble porque no hace escándalos, no se droga, nunca está en algún tipo de embrollo así medio escandaloso. Entonces en lo personal me parece una ídolo demasiado buena en todo su sentido. Bueno, y cabe recalcar que es chévere que este tipo de artistas que tienen bastante influencia en las personas tomen esto para hacer el bien, ¿no? Para que tenga algún buen propósito su popularidad. Entonces hay que recalcar eso, que está muy bien y que reconocer que está utilizando el poder que ella tiene con sus fanáticos para que se puedan crear nuevas formas para promover algo positivo en la sociedad. Pues bueno chicos, continuando con las noticias, les comento que 42.000 mujeres responden sobre la violencia de género. Más de la mitad de las mujeres de la Unión Europea, es decir, el 53%, procuran evitar ciertos lugares o situaciones, al menos en ocasiones, por temor a ser víctimas de agresiones físicas o sexuales, algo que no ocurre con los hombres. Esta es una de las principales conclusiones de la mayor encuesta sobre violencia de género realizada en Europa, y en este martes que pasó, o sea, el día de ayer, se analizó en el Centro Cultural de la NAU de la Universidad de Valencia. Con este tema se ha agravado recientemente por la tendencia alcista que existe en el verano, pues esta temporada hubo demasiados debates con la MAU. Pues el día de ayer, 23 de septiembre, el director de programas de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, Alvin Deering, analiza que en el Aula Magna, a las 19 horas, los resultados de las macroencuestas elaboradas por este organismo para estudiar el problema de la violencia de género en toda Europa, fue vista y sobre todo expuestos los resultados en el blog de Cultural e Igualdad en www.naus.xxy.v.es. Aquí se pueden ver cómo las 42.000 mujeres de los 28 estados y miembros de la Unión Europea son entrevistados, y la primera encuesta en este tipo es realizada hasta la fecha y da respuesta a una petición de datos sobre la violencia en contra de las mujeres por el Parlamento Europeo. Los resultados son representativos de las experiencias y las opiniones de las mujeres que, con edades comprendidas entre los 18 y 74 años, residentes en la Unión Europea, comprenden preguntas sobre violencia física, sexual y psicológica, la victimización durante la infancia, hostigamiento y acoso sexual en los medios de transporte o en la calle, incluido en los nuevos medios para cometer abusos como el Internet, específicamente en el Facebook. Las conclusiones extraídas en este propósito de respaldar a los responsables de la formulación de las políticas y otras interesadas es en abordar la violencia contra las mujeres. El acto fue moderado por el vicerrector cultural e igualdad de la Universidad de Valencia, quien especificó en cuanto a la violencia sexual que esta encuesta ofrece datos tan reveladores como que el 18% de las mujeres han sido objeto de acoso a partir de los 15 años y un 5% de las mujeres lo habían experimentado en los 12 meses previos antes de esta encuesta. Una de cada 20 mujeres ha sido violada en estos últimos 15 años. Con respecto a este último dato, dado que por la violación se entiende en mantener relaciones sexuales mientras que la sujetan o le hacía daño, el alcance de la violación de la Unión Europea podría superar la holgadamente el 5% por definición legal de violación, de acuerdo con el marco normativo de cada país. Varía de un lugar a otro y esta es solo alguna de las diferencias que se perciben entre los diferentes países. ¿Qué opinan, chicas? Wow, los datos creo que son bastante alarmantes, porque esto del acoso sexual y de la violación de género es bastante notable a través de, ya de por sí en la sociedad, mucho más aún con estadísticas y datos concretos. Dijiste una de cada 20 mujeres ha sido violada en los últimos 15 años, es demasiado, o sea, sí. Nos damos cuenta de que vivimos en una sociedad que violenta y rompe el cuerpo del otro sin miramiento, sin compasión siquiera. Y bueno, ahora veamos qué es lo que van a hacer con estos resultados a futuro, ¿no? Esperemos que se tomen iniciativas para concientización y que se propongan nuevas soluciones para evitar que estos datos sigan incrementando, sino que más bien vayan decreciendo. Sobre todo es increíble cómo niñas, o sea, chicas recién convirtiéndose en mujercitas de 15 años y hayan pasado por cualquier tipo de acoso sexual o psicológico. Es increíble cómo, o sea, no sé. Sí, creo que es justo lo que habíamos hablado, ¿no? A veces uno desde los 13, 12 años ya tiene que acostumbrarse a que en la calle le lancen piropos incómodos y le digan cosas feas. Así que bueno, que miremos cómo educar no solo a nuestras hijas para que no se dejen manipular por este tipo de influencias, sino también a nuestros hijos para que no cometan ese tipo de estupideces, porque eso me parece una completa estupidez. Es verdad. Bueno, chicas, les comento que por otro lado, los colectivos de mujeres exigen acabar con la incertidumbre sobre el aborto. Pues la plataforma Decidir Nos Hace Libres, que agrupa más de 300 organizaciones de mujeres a nivel mundial, ha pedido al gobierno de España, sobre todo, que en cuanto a esta situación de incertidumbre que existe en torno al proyecto La Ley de Aborto, se aclare y su intención es retirarla definitivamente o guardarla en el cajón para mantenerla como amenaza. Llevan ya 2 años con amenazas que se han hecho mucho daño, creando miedo, confusión e inseguridad. Piden que se asuma con responsabilidad y una política que explique qué está pasando. Ha aclarado una de los portavoces, Marisa Soleto, portadora de la plataforma de Decidir Nos Hace Libres. Soleto también ha denunciado que desde el gobierno se presentó su anteproyecto para reformar la ley del aborto, que derroga el sistema de plazos vigentes y solo permite la interrupción del embarazo en caso de violación o peligro para la madre. Ha aumentado la estigmatización de las mujeres que piden abortar, pues hay mucho miedo y muchas llegan a la consulta muy confusas creyendo que ya no es legal, asegura Pilar Martínez, experta en diagnóstico prenatal y miembro de la plataforma. Y no solo afecta a las mujeres, sino también está aumentando la criminalización de los médicos, pues no hay más de 100 en toda España y no creo que releve la generación porque practiquen abortos perjudicialmente en la carrera es antiprofesional. Esta es la verdadera causa de la objeción de conciencia y es la manera más rápida de acabar con el aborto. Si no hay profesionales que lo hagan, no habrá abortos, advierte Eva Rodríguez. Por otra parte, la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas de Temis, María Ángeles Jaime, alerta que la reiterada ley del anteproyecto del gobierno no significa en todo caso el fin de la amenaza. Queda pendiente el recurso de la actual ley de plazo que presentó el Tribunal Constitucional, que puede reactivarse si se guarda la ley en el cajón. Aunque parece imposible que el Constitucional acepte el recurso, hay que tener en cuenta que el presidente del tribunal fue elegido no por su prestigio, sino por su significación ideológica, y fue lo que se manifestó. ¿Qué opinan, chicas? Bueno, no sé, ¿no? Esto del aborto es súper complicado y a veces siempre con la crisis hemos terminado en la mitad del sí y no, así como que tiene sus pros y sus contras, porque jugar con la vida es súper difícil y es algo que es muy, muy, creo que algo muy fuerte de conversar y tener una opinión clara, porque obviamente desde un punto de vista la ley, o sea, la libertad del cuerpo de la mujer, que tú decides y todo eso, pero también tenemos que tomar en cuenta que de por medio hay una vida, o sea, que ya es una vida que está formándose dentro y que, como todos decimos, todos tenemos derecho a vivir, ¿no? A nacer y todo. Entonces, yo creo que es un tema súper complicado que yo no podría decir sí, estamos a favor del aborto o no, radicalmente no. Existen ciertos temas a los que el aborto tal vez podría ser una solución, pero, o tal vez no una solución, sino como el último, la última opción, como el último recurso, pero por violación, el trauma de la violación o cualquier otro tipo de situación que lo ameriten. Claro. Pero tomemos en cuenta que en este tipo de países europeos es como que les interesa más impulsar este tipo de situaciones porque ya también tiene un alto índice de violaciones. Y como dice aquí, que indicó el tribunal que solo va a ser legal el aborto en caso de violaciones, o sea, las chicas también están en espera de sí mismo esa ley o qué onda, porque, o sea, como ya dije igual en la noticia anterior, es altísimo el índice de violaciones. Y obviamente ya depende de cada persona, ¿no? Cómo reaccione ante este tipo de situaciones. Bueno, sí, yo creo que ese tema es súper, muy, muy difícil de comentarlo. Creo que nos llevaríamos todo el programa en decidir. Debatirlo, sí. Y bueno, esperando que tomen la mejor decisión para el país, para todas las personas, para todos los niños, los no natos, o sea, hay que pensar en todos porque todos tenemos derechos, ¿no? Entonces, esperando que la mejor resolución quede ahí y deseándoles suerte y siempre positivo con la vida. Así es. Eso es todo con nuestro segmento de noticias. Vamos a una breve pausa y volvemos con más aquí en Varios Ovarios. Sí, chicas, me gustaría antes de pasar a la pausa musical comentarles que la Marcha de las Putas anuncia que el día de hoy, miércoles 18:30, se van a encontrar en el Museo Interactivo de Ciencia para estar con la construcción de lo que ellas denominan nuestro 28S. El 28S consiste en una marcha que se efectuará el 28 de septiembre contra la expropiación del cuerpo, la tutela patriarcal y la plena capacidad jurídica que aún está condicionada para las mujeres. Tiene que ver justamente con el aborto, que es lo que habíamos tratado, y con los anticonceptivos. Así que si están interesadas ustedes, pueden asistir hoy miércoles a las 6:30 en el Museo Interactivo de Ciencia. Además, esta marcha se ejecutará el día domingo a las 8:30 en la Plaza de los Presidentes, que es en Amazonas y Jorge Washington. Esto, chicas, y ahora sí vamos, como decía Neyita, con una canción. Y ya volvemos con más de Varios Ovarios. Imagina un mundo donde tu voz sea escuchada por todos. Medusa Radioactiva, contrainformación juvenil. A calzón quitado. Porque en la cama y en la mesa, prohibida la vergüenza. Ay, muñeca cabrona. Amigos y amigas, regresamos con Varios Ovarios y ahora estamos en nuestro segmento de A Calzón Quitado. Sammy, cuéntanos qué tenemos para el día de hoy. Hola amigos y amigas. El tema de hoy, lo siento, estaba distraída, es los juguetes sexuales femeninos. Según la revista Cronos, los juguetes sexuales femeninos son el boom del momento, les comento, chicas. Dejar de lado el tabú, los tabúes, experimentar otras formas de placer, es algo a lo que las mujeres actuales se atreven cada vez más. Así que chicas, pilas con esto. Atrás quedó la época en la que las mujeres no podían expresarse, decir abiertamente lo que les gusta en el sexo y asimismo buscarlo de forma libre y sin censura. ¿Cómo esperan ser tocadas, besadas y consentidas? ¿Con qué frecuencia quieren tener un encuentro sexual o dónde desean hacerlo la próxima vez? Son cosas que los hombres, pese a la experiencia, que a veces como que te dicen que tienen y que dicen wow, que son bien experimentados, no lo saben, ¿no? No tienen muy claras y no se toman el tiempo para entender. La mayoría de ellos actúan de la misma manera en la cama, concentrándose más en su satisfacción personal que en la de su pareja. Y ni hablar del modelo copiado de todos, que a la hora de pretender llevar a una mujer a la cama, que siempre hacen lo mismo con sus mismos coqueteos y todo, ¿no? Bueno, pero chicas, aquí les tenemos un dato súper importante y que tal vez les guste y que tal vez lo quieran experimentar, probar, no sé, ahí. Bueno, nos comentan que estos juguetes sexuales están ofreciendo cada vez más ayuda a las mujeres para encontrar su satisfacción personal. Nos cuentan que estos juguetes tienen una efectividad de casi el 100% para la satisfacción y el placer que todas quieren obtener. Los juguetes sexuales femeninos se han convertido en esos amigos que nos esperan en casa, que siempre están disponibles, que nunca fallan y que ya, o sea, que siempre nos van a llevar al punto exacto donde todas queremos llegar. Como un dato adicional, encontramos que una nota súper reveladora y una estadística que es wow. Dice que cada 8 de 10 mujeres de clase social media alta entre los 20 a 35 años han usado algún juguete sexual al menos 3 veces en las últimas 2 semanas. ¿Qué opinan de esto, chicas? Wow. Ha sido un tema totalmente revelador. Un poco nuevo para mí, pero interesante. Bastante interesante. Yo creo que, bueno, es importante conocerse a través de este tipo de cosas para también tú tener claro qué es lo que te satisface y qué es lo que te hace feliz y qué es lo que te prende y hasta dónde llega tu cuerpo. Así que pienso que es una manera muy, muy interesante de conocer. Para mí, creo que también es prácticamente nuevo en realidad el tema. ¿Qué tipos de juguetes sexuales nomás incluye? Muy bien, esa pregunta maravillosamente, porque aquí les tenemos algunos de los básicos, de los ya conocidos, que tal vez nosotros hemos visto en algunas películas o así, que hemos escuchado, que nos han contado que existen. Entonces, chicas, aquí, bueno, los más conocidos, que son los vibradores, que tal vez lo hemos visto en algunas películas o tal vez alguna amiga lo ha tenido, una amiga, no, son juguetes con forma fálica, o sea, de pene, que tienen movimiento. Existen de muchas formas. O sea, pene. Ya, los hay gelatinosos, metálicos o plásticos. El material debe elegirse con base al gusto de cada mujer. Uno de los vibradores que más éxitos ha tenido en la población femenina es el de perlas giratorias, pues aumenta la sensibilidad y el placer de las mujeres, chicas. Wow, está como ese vibrador de perlas que le regaló David Beckham a su esposa. Chila farandulera. No, qué buena noticia, porque le hicieron full memes en el Facebook. Hicieron, no le puede complacer a su esposa y le regala un vibrador. Bueno, esos son los tabúes que hay que dejar de un lado, porque las mujeres tienen todo el derecho de experimentar con sus cuerpos y no quiere decir que sus novios o la pareja con el que se encuentran no les dan satisfacción, ¿no? Simplemente es buscarse por ahí algún tócate, es muy necesario. Hola a todos los que nos escuchan, yo soy Daniel y hablando del tema quiero mandarle un saludo a Nelly. Te quiero mucho, chao. Ya, Nelly, escucha muy bien estos juguetitos para que algún rato que esté el Daniel por ahí, que no te vaya o a ver. O que no esté, tal vez. O que esté sola, o estés con él. ¿Los juegos sexuales implica solo este tipo de consoladores? O también, no sé, las esposas, un látigo, un antifaz, no lo sé. Bueno, eso ya, este tipo de accesorios ya es dependiendo a la pareja, que cómo quieran experimentar su sexualidad, ¿no? Pero, o sea, cuando las chicas están solas y quieren experimentar su cuerpo, saber dónde es necesario que las toquen para llegar al punto exacto. Hay que probar. Hay que saber, ¿no? O sea, hay que tratar de averiguar cómo, y estos juguetes son muy importantes para llegar a conocerse mejor. Otro de los juguetes que son juguetes sexuales que son femeninos, bueno, los más básicos, es el consolador. El vibrador y el consolador son diferentes. El consolador, al igual que los vibradores, estos también conservan una forma similar al pene. Son más demandados por las mujeres que prefieren la estimulación vaginal, porque con ellos se puede llevar... Perdón por existir. Ya, déjame terminar, ¿por qué? Termina. Porque con ellos se puede llevar un ritmo propio. O sea, los consoladores es dependiendo de cada una, ¿no? Los vibradores es que te llevan... O sea, no tienes un límite, sino que de una acabas o lo que sea. En cambio, con este tú llevas el tiempo cuando quieres llegar al orgasmo. En eso se diferencia. Según lo que entiendo, el consolador solamente tiene la forma fálica y tú decides cómo entra y sale y etcétera, y el ritmo que llevas. Pero el vibrador de por sí, como dice su nombre, tiene unas vibraciones que ya provocan estimulación de otro tipo. Sí, exactamente. Muy interesante. Así es, muy interesante también conocer esas cosas. Suelen combinarse con otros juguetes como son la vibración externa y la estimulación manual. Así es, el otro solo es vibrador, no mentiras. Ya, existe otra que es la bala vibradora, que se centra en la estimulación del clítoris sin ningún tipo de penetración, chicas, solo por fuera. Wow, lo que uno aprende, ¿no? Sí. Realmente, si no nos instruías con esta clase de sexualidad el día de hoy, ve, una más perdida que papa en fanesca. Bueno, así es, chicas. Realmente ya. Un tema bastante, bastante interesante. Pero no se acaba todavía, así que les faltan otros, ¿no? A ver, chicas, existe otro que son los consoladores de doble cabeza. ¡Rar! Ya. Pensados para penetraciones es como dobles. El monstruo del lago. Estos son para penetraciones dobles y simultáneas, por wow. favor. O sea, bueno, ya esto ya tiene otro tipo de fin, ¿no? Y tiene un brazo más ancho que el otro que se ajusta en la zona íntima de cada mujer. Existe otro que son las bolas chinas, que eran muy populares, que inicialmente su función solo era anal, pero ahora hay de todos los tamaños para ponerse y ser instruido. ¿Dónde deseen? Ahora te puedes poner donde quieras esas bolas. Cuidado, se atranquen, eso sí, tengan cuidado. Se pueden pasar las bolas y luego al hospital por obstrucción de vías respiratorias. Sí. Bueno, chicas. Quien quiera probar por ahí va a estar hecho fiesta. Sí. Bueno, estos son algunos de los juguetes sexuales femeninos que existen. Y si alguna se atreve a romper estos tabúes y quiere conocerse más... y quiere experimentar una propia en su intimidad, coger y, o sea, jugar sola. Aquí están estos juguetitos que nos van a ayudar a la estimulación y también conocernos más, donde somos más sensibles. Y claro, ¿no? O sea, experimentar es bueno. Tal vez no al límite, pero ya saben, si les interesa, cómprense alguno de estos juguetitos para que no se encuentren solas. A ver si les interesa. A ver, ¿cuál usarían ustedes? A ver, ya, a calzón quitado. ¿Cuál te gustaría? ¿A quién le preguntas? A las dos. Todos vamos a responder. Entonces, ¿que empiece la que preguntó? Ya, a ver. Yo usaría... Espera, déjame... Déjame revisar. Déjame volver a leer. Déjame tocar. Déjame ver cuál me funciona. Por aquí tenemos varios radioescuchas que están tomando apuntes de cuáles son las preferencias de cada uno. A mí me llama la atención ese de la bala vibradora. Sí, yo también. Porque dice que se centra en la estimulación del clítoris. Entonces, sería bastante interesante probar eso. tú? O sea, verán, a mí me parece interesante. Las bolas chinas. Hay todas. ¿Cuál has probado ya mejor? A ver, ¿cuál? No, mentir. No he probado, pero sí me da ganas de probar un vibrador. O sea, no sé, me parece interesante. Yo creo que en cambio el vibrador, es muy rápido y creo que, o sea, se perdería un poco el chiste del previo al orgasmo. Pero no sé, en realidad no tengo idea de qué tan buena razón. Pero a mí también lo de la bala me parece muy, muy interesante. Además de que su nombre suena un poco erótico, así como salvaje y sádico y que te dispare y no me tires. O algo por el estilo. Aquí el Dani nos está graficando nuestros deseos más íntimos, ¿no? Nuestras preferencias con juguetes sexuales, obviamente. A ver. ¿Solo eso, chicas? Sí, creo que solo eso. Bueno, lo de las bolas chinas, yo he visto las bolas, pero... he visto bolas. Chinas. Un chino. Le vi las bolas, un chino. Las he visto, pero no se me hacen muy interesantes en realidad. Creo que la forma fálica... Son bolitas. ¿Como testículos? No tan grandes. Son como... Saludos a Juan que nos está escuchando. No. Este tema creo que ha causado unas cuantas risas. Nellita por aquí no puede ni hablar. Creo que le gustó las bolas chinas. No me refería que los testículos son muy grandes, sino que a comparación de las bolas, no son. Y lo peor es que la Nellita, en lugar de preguntar, yo que sé, como una pelota de ping pong, como testículo. Bueno, cabía la comparación. Lo siento. No me parecen tan interesantes porque creo que parte de la excitación visual también tiene que ver con el falo, o sea, con la forma fálica, ¿no? Entonces, las bolas, como dice la Sammy, con el pene. Las bolas como que no, solo son bolas que no tienen mucho, mucho sentido. Ajá, eso, chicas, ¿algo más? ¿Qué no. tema tan bueno? Bastante interesante realmente. Ya Hace saben. Hace mucho que no me reía de esta forma en realidad. Ya saben que estos temas solo se escuchan varios o varios, chicas. Chicas, recuerden que si tienen alguna pregunta sobre sexualidad, pueden escribirnos a nuestra página en Facebook, estamos como Varios o Varios, y planteen qué tema les gustaría que nosotros topemos, conversemos, para que ustedes... Topemos. Hablando de vibradores, hablando de consoladores. Claro, ¿qué les gustaría saber? Este es un programa para empaparse de todo conocimiento sexoafectivo que se pueda. Bueno, yo hoy día, en serio, me instruí bastantísimo. Ya saben, chicas. Muchas gracias. Así que, bueno, amigos, esto ha sido todo en Calzón Quitado. Volvemos con más de Varios o Varios y sobre todo venimos con nuestro segmento L Carajo. Pero antes de eso vamos a ir con una pausa musical. Recuerden que nosotras los tenemos bien puestos. Llévame a las Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. Medusa Radio. Bien, amigos y amigas, volvemos con más de Varios Ovarios. Y ahora vamos con nuestro segmento L Carajo. Amiga, ¿qué te pasa? Necesito hablar con alguien. ¿De qué? De todo. Carajo. Cuenta. Bien, amigos y amigas, y el tema del día de hoy en L Carajo es ¿qué pasa cuando conoces a los suegros y a las suegras de aquel chico o chica con el que estás saliendo o con el que ya eres novia? Creo que es la parte más difícil de una relación, sobre todo por la que más nervios, por en la situación en la que más nervios sientes y en donde en donde tu personalidad un poco precavida también sale a flote. ¿Han tenido malas experiencias en cuanto a conocer suegros, chicas o suegras? No. Ay, la más querida. Es que, bueno, solo le conocí a la mamá de uno, ¿no? Pero no, de la señora me estimaba mucho. ¿De unos cuantos? De unos cuantos. Uno de unos cuantos. Sí. Es que, por ejemplo, era chévere porque, o sea, me dio la confianza. Primero me dijo, no me digas señora, por favor, llámame Margot. Entonces dije, bacán, ya la hice. No, y el peor nombre de la vida. No, o sea, qué bacán que te haya dado esa confianza. Entonces, venga, cuénteme. Y me conversaba sus cosas. Entonces yo también, una como es joven, ¿no? Muchas veces yo pecaba de imprudente y le contaba mis cosas. Entonces sí fue como que me aconsejaba. Decía, vea, usted le hace caso más que a mí, jale la oreja, dígale esto. Entonces era muy amable. Siempre decía, venga a mi casa, sí. Ya, pues chévere. ¿Y ustedes? Yo, malas experiencias creo que no. ¿Me han caído mal? Sí. Eso sí. Pero ustedes saben que la hipocresía más grande a veces es con los suegros o con las suegras. Porque no hay de otra, ¿no? No hay de otra. Siempre hay las que te examinan de pies a cabeza, las que te ven todos los peros, las que te creen una hija, que a veces también se da aquellas buenas samaritanas que te aceptan en su familia. Y también hay esas que tú no sabes qué onda, o sea, si es que les caíste mal o les caíste bien, porque te ponen esa cara de caca pura y que no sabes qué mismo es lo que si le caíste bien, si le caíste mal, si es que te odia, uno no cacha en realidad la movida. Pues como que, no sé, me pasó en la relación de mi amiga, me pasó. Es que, por ejemplo, yo pasaba mucho, como él era mi, bueno, no mi mejor amigo, pero me llevaba muy bien con él, entonces era como que íbamos a la casa y hacíamos los trabajos juntos y todo. Pero, por ejemplo, yo sentía que la mamá de mi amigo era súper antipática con mi amigo, o sea, con la novia de él. Y, por ejemplo, era como que ella decía, a ver, y ella siempre trataba de darle la contraria, a decirle cosas negativas. Mientras que cuando yo decía alguna tontera, alguna pendejada, sí, tiene razón. Entonces sí, era como que muy obvia la señora. Entonces, en ese sentido sí me parece como que en algunas ocasiones las madres suelen ser un poco celosas y sobreprotectoras con los hijos. Entonces tienen ese tipo de reacciones estúpidas que me parece mal, así. O sea, con... Bueno, sí, sí me he llevado bien con mis suegritos. O sea, hemos tenido una relación chévere. O sea, ni tan como que full, así confianza, pero tampoco me han tratado mal. Solo una vez, pero fue por mi culpa que un suegro no me quería. No sé por qué siempre terminamos en ese tema. Ajá. Pero fue por mi culpa. O sea, yo fui la culpable de que él no me quiera, sí. Entonces, con él fue la única persona con la que no me llevaba muy bien. Pero después tuve una relación donde desconocía a los papis de él, a los dos, a los abuelitos, a los tíos. Y sí, fue súper lindo, me hicieron sentir muy bien, me llevé chévere con los ñaños, o sea, pero sí, o sea, no he tenido malas experiencias, solo una vez, pero no puedo decir que fue malo conmigo porque yo tuve la culpa. Por ejemplo, mi novio no tenía papá, entonces... Qué mal. No, pero por ejemplo... Suena la canción del chavo. O sea, los abuelitos. Entonces, por ejemplo, la abuelita sí era media enojona, así. Y a veces, no sé, el abuelito como que era, no sé, el típico padre molestoso que sale con bromas. Porque, por ejemplo... A veces como que le comparaba con mi papi, porque a veces hay gente que, no sé, por ejemplo, no conoce y hace bromas y es full confianzudo. Entonces, el abuelito de él era así. Entonces, te daba, no sé, como que la apertura, carta abierta, así, tranquila, no sufra, no se ponga nerviosa. Porque a veces, incluso cuando hay más familiares, tú vas a una reunión, mi prima, mi tía, todos, ay, ¿cómo le va? Y cosas así. Entonces, sí te ponen media tensa. Entonces, incluso por esa tensión que están ahí, no solo la mamá, sino otros familiares, empieza a ser pendeja de media. No sé si los nervios o es nato, ¿no? Sí. No sé si les ha pasado. Sí, que fue que una vez estábamos comiendo y era como que yo estaba... estábamos comiendo cascaritas, así. Y era como que yo quería cortar la papa y no podía porque tenía una cuchara de plástico. Ya estaban sus papás, el ñaño y todo. Cuando yo le corto así y la papa sale volando y fue como que rayos, qué foca. Y no me pasó una vez, me pasó dos veces el mismo día y fue como que... Dale, y pensaron, esta es una tonta. No sabe que le tuvieron que comer, no, mentira. Sí, ¿qué le pasa? Sí, tiene problemas. Y así, pero sí, eso es muy foco, porque es como que rayos, porque justo me pasa estas cosas. Bueno, yo sí creo que es un punto a favor que te ganes a los padres de él o de ella, porque tienes un apoyo siempre. A mí me ha pasado que me apoyan más a mí que a él cuando estamos peleados, así que eso ha sido lo mejor de este maldito mundo. Es verdad, porque eso es una gran ventaja. Sí, y es saber que vas a tener de lado esa parte. Ahora, si es que tú les caes mal y te peleas con él, entonces van a decir que bueno, yo te dije zorro. Que esa era una zorra. Esa no te convenía, esa no me cae exacto, bien. Exacto, yo te lo dije. Esa yo que te ve la cara. Ahí, y cosas así. Mi mamá, por ejemplo, no le podía ni ver. Decía, no, es que este guambra tiene... No. Solo verle la cara, ya sé que este es un bandido. Chupa y creo ahí. Que a veces... Yo no he tenido suegros ni suegras difíciles, pero mi madre es una suegra muy difícil. En un inicio, no, luego como que se le ablanda el corazón, pero al principio es muy difícil. No sé por qué. Y eso que es mi madre, o sea, mi papi es difícil, pero él se hace el bolas con él mismo, creo. Y no cacha, o sea, se hace loco así. Y ya es como que, bueno, fresco paz. Pero mami sí. Y otra cosa que las mamás siempre hacen: te peleaste con él, te hizo algo él o ella, y después es una guerra a muerte con sí. Ese tipo. O sea, es el peor ser humano. O sea, es que le encuentra en la calle, le lanza a matar. Eso sí. O sea, cuando una, o sea, se enoja con esta persona y te ve llorando tu mami y todo, y antes le quería food y que venga, siéntese, tome cafecito y toda la cosa. ¿Cómo ha pasado? Pero ya te vio llorando, así, ya te vio con el corazón roto, ya le odia por siempre. Y no puede volver a verle de la misma manera. Por ejemplo, yo cuando me peleaba o lloraba, cosas así, trataba de disimular full. Entonces me iba a una esquinita, esperaba que me pase y ya llegaba a mi casa, hacía como que sin nada y de noche lloraba, pero obviamente mamá es mamá, de ley se dio cuenta cuando un día me fue a dejar y justo los dos afuera así conversando, muertos de la risa, y llega mi mamá así, y ¿cómo está, señora? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, él también echó la laja, ¿no? Entonces mi mamá echa la chistosa, se ven bien, ¿no? Ya no le hará llorar a mi hija, y se entró así, yo dije, y el mamá me quedó viendo, y yo le dije, yo no le conté nada, y solo me quedó viendo, y fue full incómodo, ¿no? Entonces hasta cierto punto fue como que, wow, no le cuento nada, pero sabe. O sea, mi mami sí es de las suegras que les hablan, o sea, por ejemplo, me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, tenía un novio que se llama Andrés, así, y me acuerdo que él nunca tomaba, o sea, era un buenito, era el novio perfecto, así, era súper lindo. Yeah. Y cuando me acuerdo que él no tomaba, yo era como que la relajosa, la que quería experimentar esto. Quería y... ser. Bueno. Todavía quiere, no mentira. No. Mentira, con él no, pero no mentira. No quiero con nadie. Que ya era un chiste, tranquilidad. Dale. Yo quiero un vibrador, dije. Perdón, yo te voy a comprar. Pilas, que ya mismo viene el cumple de la Sammy, ya sabemos lo que quiere. Bueno, entonces me acuerdo que mi mami me fue a ver a retirar de una fiesta, sí. Y no sé por qué él se embriaga, o sea, no se emborracha, pero se toma unos tragos. Y me fue a ver y total que mi mami y mi papi le vieron en esos, ¿no? Que estaba medio mareadito, le fueron a dejar a la casa y yo se moría de la vergüenza. Y nos vimos con él, creo que fue el día siguiente o el lunes, no me acuerdo bien. Y mi mami, justo nos topamos con ella y fue como que le dijo, Andrés, si yo le mando a la Sammy cualquier fiesta donde estés tú, es porque yo sé que tú le cuidas. Y si tú te vas a emborrachar y vas a hacer eso, mejor ya no le mando porque yo sí confiaba en ti. Y fue como que... ¡Toma! Y así, mami, eso me dolió más a mí que a él. Y fue como que súper incómodo esa vez, así. Esa vez sí fue como que denso. Igual siempre se mandaba las indirectas, así, cuando algún otro novio que tuve, que ya no me acuerdo. Que decía así, como que ya no tomen, o que pase, cuidarásle y esas cosas. Pero, o sea, mi mamá es una suegra súper chévere. Ella sí es una... O sea, que les acepta, les hace la conversa, hablan. y que no les muestra mala cara y todo. Ajá, o sea, mi mamá igual, así es súper fresca. Pero, por ejemplo, o sea, no sé, jamás se mete en gordos. Bueno, ahora sí se mete, ¿no? Pero ya porque son pareja y está casado mi cuñado y mi ñaño, ¿no? Ya es como que se mete, pero, o sea, consejos de buen plan. Pero hay veces cuando se me escuye demasiado que le digo, ya, pues, mami, ya. Hay hasta cierto punto de tolerancia. ¿Y qué pasa, bueno, chicas? ¿Ustedes sí han sido tolerables con los novios de sus ñaños o ñañas? Yo, por ejemplo, a mi ñaña le he dicho, loca, yo hubiera querido a tu edad tener una hermana como yo, porque yo la colito en todo, si tiene que mentir, yo miento con ella, la colito, yo full bien con el novio de ella, me cae a mí full bien, le quiero full, de hecho, porque yo le conocí a él desde que era niño, así que, sí, casi desde que era un bebé, así que... Hay un cariño, creo que de hermandad también con ella. Ahora con mi hermano, cuando yo estaba con él, con mi hermano vivíamos en la misma casa, para mí era... Me caían mal todas, o sea, todas me parecían muy perras para él. Y eso que él era uno de esos cerdos infelices que rompe corazones por la vida. Pero ahora, bueno, él ya se casó y todo, y me parece genial, o sea, me cae bien su novia, etcétera, Y ya, con mi ñaña más bien es de la colita. Sí ha habido novios de ella que no me han caído del todo, pero yo nunca, jamás le he dicho, o sea, yo le he colitado, claro, por ella, no por ellos, sino por ella. Ajá. Claro, yo igual con mi hermano menor nos acolitamos igual, full, Mari esto, ñaño este otro, y ya sea full acolita entre los dos. Por ejemplo, le digo, me gusta tal persona, o ve ese chico, así le cuento, mi hermano es como que no, Mari, está feo, así, pero él jamás me dice... O sea, él lo dice como en broma, pero igual, o sea, cierta manera protectora. Pero, por ejemplo, mi hermano mayor, él es terrible. O sea, es demasiado celoso, demasiado protector. Y siempre cuando, no sé, si luego no funciona esa relación, es, ay, a ver, yo te dije con ese. Y, no sé, como que se porta mal plan y te saca en cara. Entonces, más bien con él, nunca he tenido una buena relación así en cuanto a relaciones. Pero, por ejemplo, ahorita la mujer de mi hermano, o sea, me cae bien fresco. Yo no me meto en su vida y ellos no se meten en mi vida y todo es maravilloso. ¿Y Leo? No les odio, pero igual. Poco. Vamos a ir una pequeña pausa y volvemos con más del segmento L Carajo. Sí, vamos a ir con una pausa musical en este momento y ya venimos para dar las conclusiones finales. Esta canción va dedicada para una chiquita muy bonita que nos está escuchando. Un fuerte abrazo y besos a Andrea Sánchez. Esta canción es tuya para ti, chiquita bebé. Y también está con ella Manuel, que está en pleno proceso de sufrimiento. Así que te mandamos un fuerte abrazo, amigo. Fuerzas y ya quiero ver el resultado. Que te veas más rar. Y también un saludo para Byron, que también nos está escuchando. Besos a todos, los queremos mucho. Y aquí va André, tu canción. Te queremos. Atrévete, limoncito. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que des vuelta como máquina de feria, señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabo, mamá, en el nombre de Agüeyguaná, no hay más nada, para nada que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste a Amazónica como Brasil, tú viniste a matarla como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera aquí todas las boricuas saben karate. Ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate, pa' cosechar nalgas de 14 quilates. Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Amigos y amigas, con esto nos vamos a despedir, pero sin antes mandar el saludo más grande, más fuerte y el abrazo más grande y fuerte a la mejor oyente que tenemos, la que es fiel y nos escucha todos los días. De regalo le vamos a dar unas bolas chinas, no me tiro. Un saludo y un fuerte abrazo para nuestra mami Grace, que le queremos mucho y que le mandamos muchos besos y abrazos. Yo te extraño mucho porque no te he visto hace mucho tiempo. Un día te vamos a invitar a nuestro programa para que estés aquí. Otra vez, porque ya nos instruyó acerca de las poses sexuales que nos satisfacen más cierto. A las mujeres. Es verdad, es verdad. Eso, bueno. Chicas, así que las recomendaciones finales son: experimenten con los juguetes sexuales, nos puede servir de mucho, nos puede llevar a diferentes tipos de placer y de clímax, así que siempre es interesante aprender cosas nuevas y descubrir nuevos objetos que nos pueden llevar al placer. Y por otro lado, cosas que no nos llevan al placer a veces, como los suegros, pueden ser afrontadas con tranquilidad. Uno de los mayores consejos es ser uno mismo, y si no le quieren, pues que se vaya a la mierda. El hijo es el que nos quiere y es lo que importa. Es cierto, maravilloso. Es verdad. Eso, también. Chicas, nos despedimos. ¿Algo Dios, más? Cuídense. Dios, no se olviden de escribirnos a nuestra red social de Facebook, preguntando y sugiriendo qué es lo que les gustaría escuchar y de qué les gustaría que nosotras debatamos aquí en Varios o Varios. Eso es todo por el día de hoy. Yo soy Neyita. Gracias por escucharnos. Sammy, Chris. Adiós. Bueno, chao. Un fuerte abrazo a todas y todos nuestros oyentes. Les mandamos saludos a cada uno de ustedes. Recuerden que esto es Varios o Varios porque los tenemos bien puestos. Hasta una próxima ocasión. Varios o Varios se despide. Nos veremos la próxima semana.